Admito que me estoy jockeando contigo. Sky. No sé si está bien o está mal. Dicen que pa' el perreo no hay edad. Y todo comenzó con un guayeteo. Desde que se lo metí no la veo. Dice que está puesta pa' el bellaqueo. Si se va por la mañana, se queda a dormir en mi cama. Ella dice que me ama y le creo. Al revés, que no la he vuelto a ver desde que se lo metí, no la vi.